La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos, como siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros durante esta hora de Voz Universitaria, un programa hecho especialmente para que usted se entere del acontecer de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, esto es Voz Universitaria, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo está, Liliana? Muy buenas tardes, y también, como dice la frase trillada de la publicidad, y algo más. Algo más, chisme, político. No, información, comentarios. Información, ¿no? Objetiva, bueno, y veraz. Bueno, no, cuando uno hace un comentario, regularmente no es objetivo, ¿no? Porque es el punto de vista de uno, ¿no? Mm. Veraz, pues también. Nada, no hay una palabra precisa, exacta para todo. Tratamos de dar una opinión de lo que decimos en la calle, ¿no? Lo que piensa la mayoría de las personas, de los que platicamos, por supuesto, ¿no? Que es en el contexto donde se desarrolla la información de la Universidad Veracruzana. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. En este invierno que insiste en ser 100% tropical, ¿no? Hasta con canto de pájaros, como podemos escuchar. Sí, qué rico clima. No, no, a mí me aterra. ¿Te imaginas qué envidia nos tienen los países nórdicos? No, sí, pero Alaska, no, pero, y todos estos países donde, híjole, es rete difícil. Pero a mí me aterra, porque es una muestra, son síntomas de que está mal nuestro planeta, de que no se cumplen como debían de ser las estaciones de los años. Bueno, aquí que, no siempre han sido muy precisas en Europa, por ejemplo. Bueno, sí, en invierno, sí, sí, sí. Nieva, en verano sale el sol, en primavera cantan los pajaritos, en otoño se caen las hojas. Aquí no es así, aquí es otro rollo. Aquí se cae la sociedad. Eso sí, completa, a, ¿no?, pedazos. O sea, es algo que a lo mejor lo vemos bonito el día de hoy, el clima en la tarde es muy agradable, pero tengan muy en cuenta que allá por abril, mayo y junio vamos a sufrir por agua. No va a haber agua. Nostradamus Martínez Aceves. No, pues sí, no es que sea Nostradamus, es que simple y sencillamente la humedad se ha ido abandonando esta región, y los arroyos de alrededor, los ríos, están prácticamente en un nivel bajísimo ahorita. Así ha pasado concurrentemente, vaya, es otras veces hay mucha lluvia y no pasa eso, y así, ¿no? Es como que hay ciclos. No, eso, bueno, te lo puede explicar un meteorólogo, ¿no? No, los 30 grados... Un especialista en climatología. Los 30 grados del sábado pasado no son nada común en invierno en Jalapa, ¿no? No, sí, para mí sí me preocupa, yo creo que sí es preocupante. Hay que preocuparse como los años secos que ha habido. Hoy, este año, bueno, acuérdense, no hay que gastar el agua, hay que captar la poca lluvia que nos caiga, este tipo de... Aunque estas medidas ya son como, te reviso la mochila a ver si no traes armas, ¿no? O sea, la revisión del momento, pero la estructura en general que se ha creado todo, estamos mal, porque Jalapa sigue creciendo de manera desorbitante, sigue habiendo ventas de terrenos para lotificar. Eso también hay que pararlo. En Veracruz pasa lo mismo, ¿no? El campo se va abandonando poco a poco, ¿no? No hay nuevas recreaciones o nuevas regeneraciones de cultivos o árboles. Muy pocos grupos están luchando por eso. Pero hay. Ay, voy a llorar. Vas a llorar. Bueno, hay grupos. No vamos a llorar. Por ejemplo, la Laguna del Castillo, por ejemplo está, ¿no?, en campaña de reacondicionamiento, la cuidan, van y quitan el lirio que inunda toda la laguna. Sí, sí, sí. cuando se puede pescar, sacan sus mojarras como de, ¿qué te diré?, 15 centímetros de largo, ¿no? En fin, es como un criaderillo ahí donde se pesca cuando sí se puede. Hay grupos interesados en salvar este planeta. Sí, sí, sí. Aunque regularmente ante la mayoría de la sociedad son grupos minoritarios, pero deben de hacer ese trabajo a favor de nuestro planeta, y sobre todo cuando existe gente en el mundo como Donald Trump, que es un verdadero chivo ante un planeta que pareciera de cristal, ¿no? Por ejemplo, hoy ya, entre todos sus decretos que va haciendo todos los días, el día de ayer acabó con el comercio, la relación comercial de Estados Unidos con los países que forman parte del Transpacífico. Hoy firma la reactivación de oleoductos en Keystone y Dakota, que estaban precisamente en un stand-by, por decirlo en inglés, por las cuestiones de la contaminación misma, ¿no? O sea, no, que funcionen de una vez, ¿no? Pese a los reclamos de los grupos ambientalistas, que fueron los que frenaron el que se hiciera, ¿no? Exactamente. No, ya que se haga, que trabajen los oleoductos. ¿No va a reaccionar a las protestas? No, ya lo dijo su manera de reaccionar, ¿no? ¿Y ustedes por qué no votaron? ¿No hubieran votado? ¿Yo hubiera perdido? Así, esa es la lógica de Donald Trump, ¿no? Ya hay informaciones de que aguacates mexicanos que iban a pasar la frontera, ¿ya no pasaron? 100 toneladas, algo por el estilo. Ya no pasamos aguacates. Lo cual, bueno, pues debe ser una alegría para nosotros, porque que se vendan en el mercado interno, ¿no? En lo que regresan y pasan, no llegan. Sí. Y algo que es una joya de la vegetación, el aguacate. Es una maravilla, es uno de los grandes alimentos de México al mundo, ¿no? Pero hay que ser recíprocos. Desgraciadamente, ya hay una cultura muy arraigada de consumo de Estados Unidos. Pero imagínate que dejáramos para bien de la salud de este pueblo, de consumir en los locales de hamburguesas y pizzas que vienen de Estados Unidos. No es mala idea. Refrescos de cola, por ejemplo, ¿no? Nos haríamos un bien para la salud, ¿eh? Pues sí, volcarnos hacia nuestro comercio local, ¿no? Sí. Es tan rico. Empezar, dejar de ver tanta película llena de violencia, de superhéroes, donde son, como habíamos dicho, desde la lógica de Donald Trump y de muchos de la sociedad de Estados Unidos, solo existen dos habitantes en este mundo, ¿no? Los ganadores y los perdedores. Eso no puede ser, ¿no? Dejemos de consumir toda esa ideología de los Estados Unidos, que no todo, obviamente no podemos generalizar, porque hay cosas muy interesantes en música, en filosofía, en teatro, en ciencia, literatura, por supuesto, ¿no? Pero no podemos volcarnos en esa manera, pues sí, no quiero utilizar el adjetivo, pero es brutal la manera de ver el capitalismo auténticamente creado por salvajes, ¿no? Yo soy aquel que manda, ¿no? Pues no puede ser de esa forma. Tenemos que crear otras maneras de convivencia, y si Estados Unidos nos hace a un lado, hagámoslo a un lado también nosotros, ¿no? Digo, el mundo es muy muy grande, muy ancho, ¿no? Las distancias se acortan con las nuevas tecnologías, y tenemos a Europa. Europa aprecia este país. América del Sur. El Pacífico, Asia. A mí me llama la atención que de repente salen empresarios nacionalistas cuando han sido todo lo contrario a lo largo de los años, ¿no? Pues qué bueno que se vuelvan nacionalistas los empresarios mexicanos. ¿Cómo quiénes? Bueno, Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Porque anda buscando cómo hacer más negocios en Estados Unidos. ¿Por qué está nacionalista? Dijo que no iba a comprar automóviles de la Ford o de la General Motors o algo así. Por ahí andan mencionando algunas cosas, pero sí, van a comprar coches más caros, por supuesto. Me parece que el grupo de Xcaret y Explore y estos parques de diversión que hay en Quintana Roo, ya tampoco le van a comprar sus flotillas a estas marcas. Pues bien. Pero como que a ellos no les importa mucho a los Estados Unidos, ¿no? Piensan que dentro de su egocentrismo exacerbado les va a ir muy bien. A lo mejor sí, no sabemos, pero pues pierden un mercadazo. Desgraciadamente no podemos estar ligados completamente al comercio de Estados Unidos, y la decisión más importante va a ser justo el próximo martes, cuando Enrique Peña Nieto vaya a la Casa Blanca a ver qué dice, ¿no? Espero que no hable en inglés, ¿no? ¿Qué va a negociar? El Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, que ya cada quien, los políticos tomaron la actitud de Moisés, ¿no? Llevan su decálogo, mis 10 mandamientos sobre cómo va a ser el Tratado de Libre Comercio. Pues esperemos que no se quede en la montaña hablando solito, ¿no? Pues, bueno, ya a ver, esa decisión de la economía de México en relación con Estados Unidos y Canadá se va a ver el próximo martes con la visita de Peña Nieto y Videgaray, por supuesto, que quiere estar ahí, ¿verdad? Con Donald Trump. Pues a ver, ¿con qué groserías nuevas se presenta este cuate? Así es. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana se integra a Comité Nacional de Meteorología. Investigadores de la Facultad de Química Farmacéutico-Biológica estudian plantas medicinales para tratar la diabetes. Universitaria de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias trabaja en la conservación de aves. Las aves que se acaban de escuchar en ese momento, ¿no? Sí. La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Tecnológica publicará convocatoria del PRODEP para académicos. Esto será antes de febrero. Y hoy en el estudio platicaremos con el elenco de la obra De Piedra, de Ser Tu Casa. Estarán con nosotros. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En noviembre de 2016, la Universidad Veracruzana se unió a un Comité Nacional de Meteorología integrado por el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y la Comisión Federal de Electricidad. Jorge Luis Vázquez Aguirre, académico de la Facultad de Ciencias Atmosféricas, explicó que en dicho comité se discuten las condiciones climáticas recientes y en función de los pronósticos que están disponibles de los centros mundiales y regionales de prevención. Se trata de emitir un acuerdo técnico sobre qué sucederá en la siguiente temporada. La Universidad Veracruzana participará 2 veces al año en la elaboración climática de la predicción nacional antes de las temporadas de lluvias y de ciclones tropicales. Asimismo, se impulsa la participación de estudiantes que realicen su experiencia recepcional sobre el tema y como parte de dicho comité se buscó actualizar la información existente de la entidad y especificar para los diversos sectores. Las temporadas que ocurren en Veracruz, nos referimos a los incendios forestales, a las granizadas y a la famosa canícula. La Organización Meteorológica Mundial promueve los foros de predicción climática que agrupan varios países, como el de América Central, en el que participa México. Además, existen los Centros Mundiales de Vigilancia y Predicción del Clima o Centros de Pronóstico Global, designados por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales tienen la misión de vigilar cómo está evolucionando el clima y sus expectativas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Océano, estadounidense, y la Agencia Ambiental de Canadá son las instancias oficiales para Norteamérica y son las fuentes de información del clima global, que a su vez se traducen para el clima regional o local. Ante el cambio de presidencia en Estados Unidos, existe la posibilidad de que esta información deje de compartirse, por lo que se hace necesario generar capacidades propias, y en ese sentido se fomenta la vinculación de los estudiantes, como el hecho de participar con televisión universitaria en las cápsulas del Estado del Tiempo. Si ustedes quieren consultar, están en www.v.mx/estado-tiempo y se cuenta con el Laboratorio de Modelación del Clima Julián Adem. Juan Cervantes Pérez, coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra, señaló que gracias al apoyo de la TLV Se busca que los universitarios apliquen los términos que aprenden y los interpreten para el público en general. Y en ese sentido, Jorge Luis Vázquez Aguirre comentó que forma parte de dos grupos de expertos de la Organización Meteorológica Mundial, que estos son el Grupo de Expertos de Detección e Índices de Cambio Climático y el Grupo de Trabajo para la Implementación del Marco Mundial de Servicios Climáticos para la Región Cuarta, que comprende Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Actualmente buscan fondos para que los alumnos participen en el Foro del Clima de América Central, con la intención de que observen las necesidades y las posibilidades reales de aplicación de su programa educativo más allá del territorio mexicano. Y en materia de vinculación, se trabaja la creación de un convenio específico con la Secretaría de Protección Civil para formalizar la participación de los estudiantes, que incluso sea parte de las experiencias educativas. Con la Secretaría de Salud se tienen programadas reuniones durante el año para actualizar el diagnóstico de vulnerabilidad en salud ante el cambio climático en el estado, y están por definir agenda con la Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria, que fue designada como representante académico ante el Comité Estatal Forestal para comenzar a aportar información y explorar las necesidades del sector forestal, con reuniones mensuales en las que se buscará vincular a la licenciatura con las necesidades del mismo. En el sector agua, tan importante, se trabaja con el Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan-Aljamapa para iniciar un monitoreo de la sequía basado en el índice estandarizado de precipitación en escalas menores a un mes, con el objetivo de monitorear las rachas secas y húmedas para informar a quienes administran el agua. Y finalmente se ha iniciado contacto con la Universidad de Arizona para trabajar el tema de calor extremo. Pues aquí vamos, investigando y descubriendo. Ya son las 14 horas con 21 minutos. Nuevo conocimiento. A tiempo. Llega David Sandoval desde la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán Martínez? Buenas tardes. Un saludo a todo el público radioescucha de Voz Universitaria. Efectivamente, aquí estamos, vamos a reportar el día de hoy una nota de nuestro compañero José Luis Cutulenc acerca de esta aplicación del examen de residentes de especialidades médicas que se realizó en pasados días aquí en la Universidad Veracruzana. Particularmente este lunes 23 de enero inició la aplicación del examen departamental UNAMUV a residentes de especialidades médicas que por primera ocasión se lleva a cabo en línea. En este sentido, Jorge Sánchez Mejorada, coordinador de especialidades médicas de la Universidad Veracruzana, comentó que la aplicación de este examen se realiza desde la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y se efectúa anualmente de manera específica para cada una de las 20 especialidades médicas que avala la máxima casa de estudio de la entidad. Recordó que hace 4 años se signó un convenio de colaboración entre la Universidad Veracruzana y la UNAM para que esta última elaborara los exámenes que se aplican de manera virtual y evalúan los conocimientos adquiridos por los residentes a lo largo del año. A cada especialidad corresponde un examen específico y para ello el personal técnico asigna una computadora con la evaluación correspondiente a cada médico residente. En cuanto a las cifras de esta aplicación, refirió que fueron 250 exámenes en la región Jalapa, poco más de 400 exámenes en Veracruz, 90 en Poza Rica, 220 en Orizaba y 30 en Coatzacoalcos. Todos ellos estuvieron sujetos a una calendarización previa y los resultados se recibirán en 48 horas, o sea, es aproximadamente el día de hoy o mañana, que se ponderarán con los profesores de enseñanza de las instituciones hospitalarias. Sánchez Mejorada agregó que la buena preparación que el alumno recibe en las aulas universitarias es decisiva para que supere este examen, aunque dijo que la competencia para acceder a una especialidad médica pues es muy muy fuerte por la demanda que tiene. Al respecto, Diego Eduardo Hernández Ulloa, médico residente de segundo año de la especialidad en epidemiología en la unidad de medicina familiar número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la clínica 66 del IMSS, pues comentó acerca de los detalles que involucran la aplicación de este examen y sobre todo el grado de dificultad que tiene. Aquí va su testimonio, Germán. El examen de residencia médica es un examen con un grado de dificultad un tanto amplio, porque vienen preguntas relacionadas a todo lo que se tiene que ver durante los 3 años de especialidad. Fue muy parecido al primero que realizamos y no tiene mucha diferencia entre lo que tenemos que aprender de un año a otro. Entonces es un examen pues integral, es muy integral, ya que corresponde a todas las bases que debe tener cada una de las residencias. Así fue como lo definió este estudiante, Diego Eduardo Hernández Ulloa, quien también refirió que él decidió estudiar epidemiología porque se ha dado cuenta que en México hacen falta especialistas en esta disciplina. Los problemas de salud pública no han tenido la debida importancia para las decisiones gubernamentales y mencionó que la investigación y los campos clínicos son un gran aporte para su desarrollo. Este es el reporte que tenemos el día de hoy, Germán. Muy importante, David, porque las residencias son la prueba de fuego. Claro, es el momento decisivo en el que un médico, digamos, asume su responsabilidad para con la sociedad y sobre todo esta, lo que llaman ellos, la gran demanda que hay de exámenes, ¿no? Y es cuando te enfrentas realmente con los enfermos, ¿no? Con la enfermedad misma y tienes que atender todo. Sí, específicamente la experiencia que van logrando en cada una de sus especialidades, pues será decisiva, ¿no? Para que continúen por ahí. Por supuesto. Muy bien, David. Es todo, Germán, te compartimos aquí con Santiago Morales Ortiz, que tengan buena tarde. Perfecto, estamos ahora con Santiago Morales y su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, ya estamos listos esta tarde. Muy bien. Una tarde soleada aquí en Jalapa. Muy soleadita. Está rico el calorcito, Germán. Bueno. Como para ir refrescándose. A hacer buen deporte. Bueno, dale. Bien, Germán, pues para comentarte que con el objetivo de participar por 7º año consecutivo en todas las categorías que a nivel nacional oferta el fútbol americano, regresaron los entrenamientos, pues los halcones de la Universidad Veracruzana, allá en la unidad deportiva, al mando del entrenador en jefe José Luis Izquierdo Bustamante, quien señaló pues el intenso trabajo que se realiza con los niños y también con los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. Sí, nuevamente, el primer objetivo es tener, como los últimos 7 años, todas las categorías que el fútbol americano a nivel nacional oferta dentro de nuestra institución, la Universidad Veracruzana. Esto para seguirle dando la oportunidad a los niños, que es la base, la escuela, para un futuro a corto plazo, ser el semillero de los equipos grandes de la Universidad Veracruzana y obviamente tomar mucho en cuenta a la comunidad universitaria que siga practicando este bellísimo y formativo deporte. Como bien dices, comenzamos el año el próximo 17 de marzo a las 12 del día en la Ciudad de México. Abrirá la temporada del equipo de intermedia en contra de los Centinelas del Estado Mayor Presidencial. Se volvió a hacer algunos cambios en el calendario inicial y bueno, la juvenil de primavera, que seguirá jugando en ONEFA como siempre, estará iniciando su temporada el próximo 2 de abril aquí en Jalapa en contra de los Corsarios. Las categorías infantiles ya están trabajando sábado y domingo. Las niñas regresan hoy a las prácticas para la temporada de marzo. Y Liga Mayor ya está trabajando muy fuerte con el profesor Conrado en el gimnasio de pesas. Ahí está, Germán, se comentó que se habla de más de 500 los alumnos de la Universidad Veracruzana, niños juveniles y también femenil, los que participan en los entrenamientos diariamente con los halcones. Y bueno, como él lo señala, a punto de iniciar la temporada en las categorías intermedia y juvenil de la UNEFA, donde se espera pues lograr buenos resultados, Germán. Muy bien, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Oye, se nos olvidó comentar ayer que los Chileros de Jalapa son los campeones del béisbol. Sí, estuvimos el sábado ya en la final en el Deportivo Colón. Ajá. Enfrentando a los Petroleros de Minatitlán, sí. A los que derrotaron y con ello pues obtuvieron, como tú dices, el pase para ser la base de la selección mexicana que participa en la serie latinoamericana. Ajá. Que se pone en marcha el 26 de este mes. Ah, pues ya. Allá en Colombia. Así es, efectivamente. Con la participación también de Nicaragua y Panamá, y vamos a ver cómo les va a estos chileros ahora seleccionados nacionales. Esperemos que bien, porque además apalearon, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien, Santiago. 13-3 en el segundo juego y luego el primero lo ganaron allá también. Sí, muy bien. En 2 juegos dejaron fuera a los Petroleros. Bueno, perfecto, Santiago. Gracias, Germán. Que estés bien, hasta luego. Saludos. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos aquí sobre nuevos conocimientos en nuestra universidad e integrantes del Cuerpo Académico de Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica Biológico de nuestra universidad, estudian desde hace 3 años tres tipos de plantas medicinales que pueden representar una solución para el tratamiento de la diabetes y los trastornos emocionales que ocasiona, entre ellos ansiedad y depresión. Es muy interesante cómo las plantas medicinales nos pueden ayudar a dos problemas que son fundamentales en estos tiempos actuales: ansiedad y depresión. Los resultados obtenidos demuestran que la argemone mexicana, Passiflora edulis, o mejor conocido como Passiflora, y la verbecina persicifolia o huichin, esta última se localiza en la región norte del estado de Veracruz, sí tienen propiedades antiinflamatorias, potencial para el tratamiento de trastornos afectivos y enfermedades como diabetes y epilepsia. Lo anterior se traduce en que a ciertas dosis y bajo ciertas condiciones sí podrían reducir los niveles de glucosa y prevenir problemas de neuropatía, efectos ansiolíticos y antidepresivos. Ante la importancia de su estudio y de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, los miembros del cuerpo académico convocaron al curso denominado Modelos in vitro e in vivo empleados en el estudio de la comorbilidad, diabetes, trastornos emocionales, realizados en las instalaciones de la Facultad de QFB. En él participaron alrededor de 30 personas, entre estudiantes, egresados, tesistas, alumnos de posgrado e investigadores, y está enfocado a esta línea de generación y aplicación del conocimiento. Minerva Hernández Lozano, quien es la académica de esta facultad, precisó que actualmente se analiza la toxicidad de las mismas y la caracterización de sus compuestos químicos, a fin de que en un futuro puedan fabricarse productos con dichas propiedades medicinales. La especialista Minerva Hernández, con maestría y doctorado en neuroetología, reiteró que la diabetes y los trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad, son entidades patológicas con alta prevalencia a nivel mundial. La diabetes puede llevar a la persona a una etapa discapacitante. Es un padecimiento silencioso, como lo sabemos, pues 5 años antes de que le sea diagnosticado empieza a tener valores altos de glucosa y triglicéridos, por lo que ya hay un síndrome metabólico para empezar, ¿no? Y una vez que es diagnosticada la diabetes, el enfermo experimenta trastornos de ansiedad que desencadenan situaciones como la falta o el exceso de apetito. A nivel farmacológico se le suministran medicamentos tanto para la enfermedad como para el estado depresivo, lo cual también dificulta su manejo. Es decir, tienen que intervenir medicinas con reacciones químicas, y de ahí la importancia de que las plantas puedan ser una alternativa para evitar este tipo de consecuencias. Dio a conocer que durante el curso se conocieron los usos de los modelos de experimentación. Al respecto, se señaló que a nivel mundial hay una tendencia a evitar el uso de animales por cuestiones de legislación para hacer los experimentos, pero en el ámbito de fármacos, metabolismos e investigación es necesario el empleo de ratas, ratones, conejos y hasta peces. Se hablará además de la incidencia y característica de la diabetes, tipo de tratamientos que normalmente se les suministra a los pacientes a nivel clínico, así como una de sus complicaciones, que es la neuropatía, la cual se manifiesta con dolor en las extremidades, comezón e insensibilidad. Todo eso son, digamos, daños colaterales de este tipo de enfermedades. Entonces, de ahí que el uso de plantas puede ayudar de manera benéfica a estos pacientes. Otro de los temas que se abarca es precisamente de la ansiedad, como lo mencionábamos, y a nivel práctico se explorará y estudiará a la ansiedad mediante algunos modelos donde hay que inducir determinados factores para que el animal responda con ciertas conductas, en el caso que están trabajando en el laboratorio con los animales. Finalmente, se verá lo relacionado con la depresión y su alta incidencia a nivel mundial, toda vez que para el año 2020 se dice que junto con la ansiedad serán las enfermedades más frecuentes de la humanidad, la depresión y la ansiedad. El cuerpo académico que se llama Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa opera desde el 2012 y lo integran María Gabriela Alcántara López, Nieves del Socorro Martínez Cruz, Gabriel Arturo Soto Ojeda, Margarita Saavedra Vélez, Miguel Ángel Camacho Pernas, Omar David Muñoz Muñiz y Mauro Villanueva Lendechi. Son las 14:30. Arte y cultura. Pues nos da mucho gusto que ya estén nuestros invitados con nosotros aquí en el estudio. Se trata de Lili Márquez Tamayo, Andrés Sánchez Rodríguez y Pati Fernández, directora, actores de qué mejor manifestación que la puesta en escena a partir de una investigación de una de nuestras más luminosas escritoras del siglo pasado, ¿no? Bienvenidos. Nos van gracias, a hablar de piedra de ser la casa. Gracias, muchas gracias por tenernos aquí, en este espacio. Así que ya está. ¿El estreno? Va a ser el jueves. Uh-huh. Este jueves a las 8:30 en la casa de, en el foro Miguel Herrera de la Casa de los Lagos. Y vamos a tener funciones viernes 8:30 también, sábado 7:30 y domingo 7:30, ¿no? Es entrada gratuita porque estamos homenajeando como bien dijiste, ¿no? A esta gran escritora. Elena Garro. Que sí. Acaba de cumplir 100 años de vida, ¿no? Sí, el año pasado, todo el año pasado. Bueno, no todos de vida. De su natalicio. Sí. Bueno, es que para esta... Está viva, ¿eh? Pero está vigente con su obra, ¿no? Aunque Octavio Paz diga que no, pero sí. Sí, bueno, pues un hogar sólido. Uh-huh. ¿Cómo es que se mezclan estos dos productos? Bueno, te voy a contar un poquito más atrás. Lo que pasa es que este trabajo surge a partir efectivamente del natalicio, de los 100 años del natalicio de Elena Garro, por una convocatoria que hizo la universidad en homenaje a Elena Garro, que es, creo que se llamaba el homenaje por la pasada, no me acuerdo, bueno, fue ahí en el coloquio que organizó la Facultad de Teatro. ¿Diálogos por la Paz? No, era Elena Paz, no, ahorita sí. Te lo busco, pero lo organizó la Facultad de Teatro y estuvo también involucrado el Centro Recreativo. Y entonces metimos nuestro proyecto y logramos entrar al coloquio y se generó esta puesta en escena que fue basada en un hogar sólido, que tiene diálogos de un hogar sólido, pero que es una reducción de personajes y como admiramos tanto a la autora, pues dijimos, pues vamos a arriesgarnos y la vamos a poner también. Invitamos a la autora a participar como actriz. Sí. Entonces la metimos y entonces la autora está dentro de un hogar sólido. Ah, muy bien. Y pues terminó el trabajo y gustó, ¿no? Y entonces ahora como que volvimos a ser invitados y estamos bien contentos, ¿no? Nada más tenemos este fin de semana. Uh-huh. Y bueno, ojalá nos vayan a ver. Claro, además esta obra fue publicada por la editorial de la Universidad Veracruzana. Además, uh-huh. Sí. Un hogar sólido. Un hogar sólido. Uh-huh. Sí. Diseñado el libro por Leticia Tarragó, por cierto. Sí, de las primeras publicaciones de la universidad. Así es. Sí. Y de hecho, esta imagen es de... ¿Y Leti Tarragó? No, de Juan Soriano. Juan Soriano, sí. De Juan Soriano. Y bueno, están investigando a la autora y su obra. ¿Y qué más? ¿Y qué otros avances hay en relación con eso? Pues avances es el resultado precisamente de este trabajo de investigación a partir de los documentales que hay acerca de Elena Garro, ¿no? De su vida, de su producción literaria, ¿no? Entonces, el resultado lo pueden ver en De Piedra de Ser la Casa, ¿no? Uh-huh. Es una pieza corta, divertida, estremecedora, ¿no? Y con simpáticos personajes. Y bueno, ¿tú qué papel desempeñas? Jesucita. Jesucita. Uh-huh. En Chihuahua, es como prima, la canción. Es la, digamos, la abuela y madre en un hogar sólido, uh-huh. ¿No? Entonces, una mujer de 85 años. Uh-huh. Y que ejerce el poder, ¿no? De estas mujeres, pues, como matriarcas, totalmente, ¿no? Que ejercen su poder y que la casa es controlada por ellas, ¿no? ¿Tú vienes de Campeche, Pati? Sí. ¿Estudiaste aquí? Estudié aquí teatro, llego en el 96 para estudiar teatro. Ajá. Eso es lo que me trae a Jalapa. Ya sea, colaboro en la FILU también. En el 2009 colaboré en la FILU, pero en la parte como de organización. Sí. Y posteriormente en el 2011 con una obra de Un Cuento Viejo para Momo, que yo dirigí con adolescentes, ¿no? Entonces, esa también. Ahora, es muy importante darle su lugar a Elena Garro en la cultura nacional, ¿no? Solamente. Porque pues sabemos ese conflicto que en la historia tuvo en su vida particular con Octavio Paz, ¿no? Y además por esas acusaciones que salieron en el 68, donde se le dijo a Elena Garro que había sido espía, ¿no? Que había delatado a algunos en el movimiento de 68. Entonces cargó un estigma muy grande Elena Garro. Sí. Y su obra literaria por ese estigma se fue haciendo a un lado, ¿no? La fueron enterrando. La fueron enterrando poquito a poco. Y fue fue hasta la muerte cuando ya realmente se empezó a desenterrar su trabajo. Creo que los grupos de teatro siempre la admiraron, ¿no? Uh-huh. Siempre, especialmente por las piezas que tenían, ¿no? Pero aún todavía a la fecha. Es más, cuando estábamos haciendo esta investigación, todavía no estaba como que toda la información relevante, pues, ¿no? Uh-huh. Está así como que un poco embarrada por Octavio Paz, por lo que le pasó en el 68, y bueno, por la misma personalidad que ella daba, ¿no? Que era como muy explosiva de repente, uh-huh. O inclusive, diría yo, se bajaba mucho la guarda, o sea, pues no es nadie, pues yo qué voy a saber, ¿no? Cuando realmente, pues todo lo que escribe es de una fineza artística maravillosa, una fineza que además nos jala y nos empuja a lo que, al tan discutido realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Que pues que sí es, no es, no sé, pero lo que sí sé es que el trabajo literario de Elena toma demasiada poesía, ¿no? Son demasiadas imágenes, te jala como la realidad mexicana, trabajó mucho con los campesinos, trabajó mucho con los indígenas, es una luchadora, fue una luchadora, y es una uh-huh. luchadora que eso es lo que queremos rescatar de ella, ¿no? Más que su personalidad y que si Octavio y que si dijo a los del 68 y todo, lo que queremos rescatar de Elena es todo el trabajo que hace alrededor de esto, de estas manifestaciones políticas y campesinas, pero además de como de arraigo familiar, porque ella fue muy uh-huh. muy muy dada a la familia. Uh-huh. Y esa es una también de las razones por las que retomamos Un Hogar Sólido, por la parte familiar que es la base como de la sociedad, y de una sociedad además que mira mucho hacia la dualidad entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que lo hicimos con todo el corazón, por habido y por haber, no nada más por el trabajo de Elena Garro, sino también por nuestro amor a la escena, ¿no? Claro. Al teatro, que ahorita lo tenemos tan amarrado en la yugular porque no podemos sacarlo, no tenemos recursos para sacarlo, y los espacios pues ya cada vez son menos, ¿no? Entonces es una expresividad en nosotros también, es una crítica y es una como explosión de decir, necesitamos seguir haciendo lo que hacemos, lo que amamos, nuestra pasión a la escena, nuestra pasión al teatro, ¿no? Patty estudió teatro, Andrés estudió teatro, yo estudié teatro y nos apasiona, es nuestra profesión, ¿no? Y además lo combinan con la música. Además, uh-huh. además, ¿no? ¿Sí tienes algo que ver con Arturo Márquez? Sí, es mi papá. Ah, ¿en serio? Nos bailamos un danzón, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Sí, oh, ¿cómo no? Un admirado Arturo Márquez, aquí se le entregó una medalla, sí, la FILU. Sí. Hace ya un poco más de 15 años. Sí, aquí estábamos nosotros también, ¿no? Sí. Recibiendo. Tu mamá también es una excelente música, ¿no? Sí, ella está ahorita de invitada unos días sí y unos días no en la orquesta. La pueden ir a ver. Mira, la orquesta sinfónica de Jalapa. Tocando arpa, ¿no? Tocando el arpa, porque como Eugenia se fue, que es la titular. Ajá. Porque está haciendo la maestría, mi mamá está ayudando y está padrísimo ahí. Qué bien. Sí. Oh, mira, qué bien. Bueno, y Andrés, tú también participas en la obra, ¿no? Sí. También con trayectoria teatral desde muy chamaco. Desde chamaco y luego nos detuvimos un tiempo y retomamos ahora. Uh-huh. Otra vez, sí. ¿Qué personaje tienes tú? Clemente. Uh-huh. Clemente, que viene a ser el yerno de Jesucita. Y bueno, pues es algo característico de la obra de Elena Garro es su relación con su vida, es muy autobiográfica. Entonces, Clemente viene a retratar un poco a su papá. Este, y es algo muy interesante, tiene otras características, lógicamente, ¿no? En nuestra apuesta, porque el señor Garro pues es español o era español. Uh-huh. Y pues acá somos muy mexicanos, ¿no? Sí. Además vivían en Puebla, ¿no? Ellos vivían en Puebla, sí, y allí nació Elena. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, la obra se ubica en Chihuahua, además, ¿no? Que es... Ah, por eso de Jesucita en Chihuahua. Jesucita en Chihuahua, así es. Y bueno, pues Clemente es parte de la obra de Un Hogar Sólido. Sí, es uno de los personajes de Un Hogar Sólido. Es todo un reto y un atrevimiento hacer ese trabajo a partir de Un Hogar Sólido, ¿no? Sí, y déjame decirte, atrevimiento es la palabra correcta. Uh-huh. Sí, lo pensamos mucho. Estuvimos el año pasado dialogando cómo le íbamos a hacer con un grupo tan pequeño para las obras de Elena Garro, que no tienen... Que pues son personajes, es un reparto grande, ¿no? O sea, de 5 para arriba, si mal no recuerdo. Y pues no tenemos 5 actores, no tenemos dinero, no es una apuesta que viene de una producción, ¿no? Es de nuestro bolsillo, es de nuestro corazón, y híjole, yo cuando la estaba recortando, le pedí a Elena, le dije, Elenita, por favor, no te enojes. Mira, es que no tengo todo el equipo no lo tengo, nada más tengo 3, entonces, ayúdame. Uh-huh. Y pues salió esta obra y yo estoy contenta con el trabajo que realizamos. ¿Cuándo fue que estrenaron y ahora ya se vuelve a...? No estrenamos, lo que hicimos fue más bien una presentación a público dando los avances de la obra, ¿no? Uh-huh. O sea que fue nada más la parte de dramaturgia, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue una presentación, ellos se aprendieron el texto en 2 días, ¿no? Uh-huh. Así, y yo le realicé un pequeño trazo, ¿no? Y ahí con las luces y todo en son de una función, lo hicimos en octubre del año pasado. Que fue en el evento Un Siglo de Libertad Interior. Esa, exacto. Mira, sí. ya le había apuntado. Elena Garro, Un Siglo de Libertad Interior. Uh-huh. Y ahorita, pues, ahorita sí vamos a hacer un estreno, ¿no? O sea, nada más para concluir como con nuestro proceso. ¿Hoy tienes más puestas o esta es la primera? No, he tenido más puestas, pero hace muchos años. Y no las he hecho aquí en Jalapa, sino que una de ellas fue en Hermosillo, en la Universidad de Hermosillo. Después fue en Canadá. ¿También eres de Sonora, igual que tu papá? No, soy de Feña. De Feña. Pero me fui a trabajar allá. Después en Canadá realicé otra... Ahí sí escribí una obra en Lethbridge. Y después me fui a Morelos y en Cuernavaca fue donde hice como 2 montajes o 3, pero a nivel escolar, con los muchachos de la Universidad Morelense. Eres egresada de aquí, ¿no? Sí, también. Sí. También. Hoy quiero preguntarles si esta obra tiene conocimiento Elena Paz, la hija de Elena Garro. Si ya sabe de esta puesta en escena. No, ya murió. Ella ya murió. Elena Paz. Pero sí conoce la obra. Sí, bueno, pues la conoció, ¿no? O sea, pero no, ella ya murió. Murió en el 2000. No hace mucho. ¿98? ¿Será? No, 98 fue Elena Garro. Entonces ella fue como en el 2008 o 2009, por ahí. Mm. fue hace como 5 años. Uh-huh. Bueno, sí, ahí sigue. Sí, de un mal dato. Sí. Pobre mujer, ¿verdad? Sí, es que fueron muy atormentadas, ambas fueron muy atormentadas. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, Elena Paz tuvo una vida también, como que estaba enferma, ¿no? O sí. Sea, de joven estuvo enferma y eso le generó un apego grande con la mamá. Y después, pues ya las dos como que se... Bueno, es mi interpretación personal. Yo creo que se pusieron en un capullito, ¿no? De apoyo mutuo. Sí. ¿No? En donde, de dependencia. De dependencia. Y protección también. Sí, sí. Sobreprotección. Sí, sobreprotección, sí. Que eso causó también una serie de problemas para Elena Paz, ¿no? Sí. Como hija. Y terminó grande, también murió grande, ¿no? Afortunadamente. Y tengo la sensación de que también escribió mucha poesía. Yo le leí alguna poesía, me pareció muy muy interesante. Seguramente cuando sea su momento se le va a homenajear también y van a empezar a salir cantidad de información, como ahorita con Elena Garro, ¿no? Que yo pum pum está saliendo toda la... ¿En serio tú será buena Elena Paz escribiendo poesía? A mí me gustó lo que yo le leí, ¿no? Pero sí he visto que he leído también que no... Qué no. Paquetazo para los hijos de los grandes, porque el caso, sí, del hijo de Jorge Cuesta, por ejemplo, que siempre se quejó de que nunca le publicaron nada, pues es que imagínate la sombra con la que nacen, ¿no? Sí, sí. Debe ser muy duro. Es duro, sí. Te trastorna. Solamente hija de Octavio Paz y Elena Garro. Nada. Fíjate, nada más, nada más. Aquí por doblete. Nada más. Bueno, el otro era hijo de Lupe Marín y de Jorge Cuesta. Así es. Es un ejemplo. Pero hay muchos. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Lili. Qué gusto conocerte, Lili Márquez Tamayo. Sí, ¿no? Igualmente. Mucho y gracias gusto. A Pati, que vino aquí con Germán. Nosotros. Y Andrés también. Gracias. Y gracias. Pero sería muy bueno que nos recuerden qué días se presentan, cuáles son los horarios y qué precio tiene también para ingresar. Es jueves y viernes a las 20:30 horas y sábado y domingo a las 19:30 horas, Casa del Lago UV. Y entrada libre. Entonces, por supuesto que esperamos que asistan. No, sí, pues todavía mucho mejor, ¿no? Sí. Que conozcan a Elena Garro quienes no. Sí, ¿verdad? Sí. No lo han hecho. Sí, sí. Sí. Pues ojalá lleguen. El jueves vamos a tener un brindis, ¿no? Para. No, pues van a llegar. Sí, sí, lleguen todos. ¿Va a ir tu papá? Mi papá está ahorita, va a ir a Estados Unidos, tiene una boda. Acaba de terminar el Festival de Alfonso Tirado ahí en Álamos, y está allá todavía. Que es en estos días, justo hoy, un día como hoy nació Alfonso Ortiz Tirado. Nada más, tantito, sí. Bueno. Sí, y ya se viene para acá, pero pues ya no le va a dar tiempo. Muy bien. Pues qué gusto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Bien, pues este año se los hemos venido repitiendo día con día. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada. Esto acontecerá el próximo 5 de febrero y todos los días hemos leído para ustedes en Voz Universitaria uno de los 136 artículos que la componen. Hoy toca el turno al artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Un granito de arena más de acervo para usted sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya son las 14:51. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, se entregó recientemente el premio Arte, Ciencia, Luz, y nos da mucho gusto que ese premio también se le dé a estudiantes de las regiones, en este caso Poza Rica-Tuxpan, y es justo el caso particular de Isela Morales Martínez, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que se tituló con una investigación sobre las especies de aves a nivel municipal y regional allá en Poza Rica-Tuxpan. Al explicar por qué se interesó en este tema, Isela recordó que desde niña tenía un gusto especial por los animales, especialmente sentía curiosidad por sus comportamientos, y fue durante la telesecundaria y el bachillerato que se dio cuenta de que le agradaban mucho las materias relacionadas con la biología. Por ello decidió ingresar precisamente a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para cursar biología, y ahora está interesada en continuar con su formación académica, quizás en algún posgrado o especialización que ofrece la propia facultad. Su trabajo se llama Aves del Municipio de Tuxpan, Veracruz, Diversidad y Complementariedad, y surgió del interés particular que tiene por las aves, ya que son un grupo biológico que presta diferentes servicios ambientales como el control de plagas, roedores e insectos, así como dispersor de semillas, entre otros. También reconoció que cuando inició la licenciatura no tenía claro qué tema iba a desarrollar para su trabajo de titulación, hasta que cursó la experiencia educativa Biología Animal. Cuando vimos su estructura biológica, inmediatamente sentí interés por las aves, por ver cómo se desarrollan y el comportamiento que tienen, ya, sobre todo porque las aves han sido afectadas por aspectos antropogénicos, es decir, por el resultado de la actividad humana. Por eso el mayor interés de que las aves tengan un buen ambiente para que se puedan conservar. En cuanto a los aportes, dice Isela Morales que en el municipio de Tuxpan realizó un análisis de la diversidad de aves, dado que no había investigaciones previas sobre ambientes diferentes no costeros. A nivel regional hizo un análisis de complementariedad en el que utilizó el número de especies encontradas en Tuxpan y lo comparó con 8 estudios realizados en el norte de Veracruz. Para el municipio registró un total de 155 especies de aves en Tuxpan y a nivel regional fueron 232. Esa última cifra equivale al 32% de la totalidad que hay en la entidad veracruzana. Por último, dijo la estudiante de biología que ganó el premio Arte, Ciencia, Luz, que su investigación va a servir para desarrollar estrategias de conservación de este grupo biológico, ya que algunas están en peligro debido al cambio de uso de suelo, que ha sido también algo común también en las zonas, ¿no? Se crecen las ciudades, pero se olvidan que hay un entorno ecológico donde afecta precisamente a los animales, en este caso las propias aves, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos llegando al final de este informativo, Liliana, y los esperamos hoy en la tarde, ¿no? Sí, vamos a platicar sobre la revista La Ciencia y el Hombre, que, bueno, parece que es el número de aniversario de su trigésimo aniversario. Con eso empiezan sus festejos de los 30 años a lo largo del año, ¿no? Aquí dice trigésimo aniversario. Ajá, sí, es una revista a la que le dedicaron diálogos a conciencia. Ajá. Y pues el diseño siempre es muy atractivo. De eso vamos a platicar el día de hoy en La Ciencia y el Hombre, en el programa Hoy el Edile a las 6 de la tarde, solo por internet, ¿no? Solo por internet. Entonces aquí los esperamos. Hay números, se van a regalar varios. Está muy bonito, ¿eh? Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos los que nos sintonizan a través del 90.5 de FM. Este es Radio Universidad Veracruzana. Y gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.